En la lectura de hoy, la parábola de Jesús dice que el rey mandó a los criados encargándoles que dijeran: tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda. Los criados, que a los que se les encarga que digan eso, los criados son todos aquellos que predican la buena nueva, es decir, los sacerdotes, incluso los fieles que anuncian esa buena nueva, predicando alguna vez con sus buenas obras y a veces con sus palabras, etcétera. Cuando una madre le dice a un hijo: venga, vamos a misa, pues es un criado que está llamando a otra persona a que asista al banquete, porque el banquete es la misa. He matado terneros y reses cebadas. Aquí no es ninguna res ni ningún carnero, sino el cordero pascual. El banquete es el cordero pascual. Venid a la boda. Así acaba lo que les encarga que digan los criados. Venid a la boda. ¿Qué boda es esa? La boda entre el alma y Dios. Si uno va al banquete, acabará, si uno se alimenta de ese banquete un día y otro día y se entrega totalmente a Dios, acabará habiendo una boda entre el alma y Dios. Primero amistad, después más que amistad, ya familiaridad. Y finalmente el grado máximo de familiaridad, que es como el esposo con la esposa, aunque uno esté casado. Las monjas están casadas con Cristo, es verdad, pero cualquier casado, si avanza tanto en el amor a Dios, es amor como el amor que puede existir entre dos personas en la tierra, pues más. Y por lo tanto, aunque esté casado con una persona en la tierra, existe este otro matrimonio espiritual. Un casado puede realmente su alma tener este matrimonio espiritual, y una monja, aunque externamente está casada con Cristo, pues internamente a lo mejor no. Y el casado, que está casado con una mujer, o si es una mujer con un hombre, a lo mejor externamente no, pero internamente sí. Porque el alma no tiene ningún tipo de obstáculo, más que los que uno quiera dejar dentro de ella. Así que el anuncio es para todos. Los criados son enviados encargándoles que les dijeran: tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda. El banquete es, ante todo, la misa. Es el banquete por excelencia. Banquete de la palabra de Dios, banquete de la Eucaristía. Aun solamente contemplando la Eucaristía ya habría razón suficiente para venir a este misterio de los misterios, que es la misa. Así que hoy que estamos ahora en este pequeño banquete de misa del diario, bueno, pequeño banquete por las personas que estamos, pero gran banquete digno de reyes y gente muy importante, aunque los crean que tengan que hacer cosas más importantes, esto es lo más importante. Aquí está lo que verdaderamente es la mejor inversión para el futuro, la mejor. ¿Quién hubiera podido comprar acciones de Microsoft hace 20 años? ¿Quién lo hubiera podido hacer? Bien baratas se vendían al principio, pero muy baratas. Pues lo mismo aquí. Aquí lo que se da hoy y ahora, en este día y hasta ahora, en la misa que vamos a celebrar, es algo mucho más importante que cualquier ganancia temporal. Que todos nosotros, en estas bodas del Rey, bodas también con la humanidad, con la Iglesia, que también se puede interpretar así, recibamos este misterio de los misterios como si verdaderamente nos encontráramos con la persona con la que nos hayamos de casar. Así debería ser cada misa, totalmente nueva y una cosa única e irrepetible.